Heavy Rock. Centro para el Desarrollo de las Artes Escénicas. Salas de ensayo. Plató de grabación 900 metros cuadrados. Ciclorama Croma. Salas multiusos. Estudio de grabación. Estudio fotográfico. Bar terraza. Todo al mejor precio y calidad. Estamos en calle de los Cabilas número 4, Polígono Industrial del Cálvaro, Madrid. Teléfonos 91775-1231 y el móvil 676-712-757. Con 34 delante si llamas de fuera de España. Nuestro correo electrónico es revirock@revirock.com. Metro Puerta de Arganda, Renfe, Estación de Vicálvaro. Desde revirradio.es estás escuchando Salsa Roxa, programa dirigido y presentado por Bernie Prijuave. Bienvenido a mi mundo, disculpa que no me levante, abre bien los ojos y disponte a ver. Mostraré la mentira, el hambre, la pobreza, los niños violados, no hay nada que tú puedas hacer. Somos muñecos de trapo a merced de un gran huracán. Los hilos que nos empujan jamás podrás controlar. La guerra como en el oro, somos el llanto de un ángel que olvidó la luz. Somos rosas sin espinas, arrancadas del suelo por la tempestad, perdidos en el paraíso. Rosas sin espinas, mírame, en el infierno tal vez me encontrarás. Pues muy buenas tardes desde de los estudios Revi Radio en Vicálvaro. A ver, un momentito, que esto me está aquí haciendo algo raro. No, ya está, solucionado. Vale, pues eso, lo que decía, buenas tardes, aquí Berni Prijuaves, el que os saluda, os habla desde Salsa Roxa, vuestro programa de los miércoles de 20 a 22, ya lo sabéis. Y aquí pues a cotillear un poquito, a charlar y a lo que vaya surgiendo y lo que nos vayamos encontrando por ahí. Recordaros, teléfono de directo por si queréis hacer alguna pregunta, consulta a los que tenemos por aquí, que por aquí hoy tenemos gente. El teléfono de directo es el 915303221. Ahora os diré quién es, los que están por aquí. Y por supuesto, podéis mandar un mensaje de WhatsApp, pues ya sabéis, o bien escrito o bien de voz, el 608-60-0551. O bien en nuestra página, ahí donde nos escucháis, abajo a la derecha tenéis un botoncito que pone WhatsApp. Pum, dais ahí y directamente nos podéis escribir. Es más fácil que todo lo que podamos pensar. Y bueno, y enseguida pasamos, porque vamos a soñar un poquito de momento. ¿En dónde? En una isla. Pues no nos hemos hecho ni cristianos, ni católicos, ni nada, pero hemos traído santos aquí. Hemos traído unos cuantos santos. A Santos Rock Band, y que nos traen una isla, la Isla de los Sueños. Un EP que han sacado no hace mucho, eso creo, ¿no? Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, bueno, primero os vais a ir presentando cada uno, así la gente conoce un poquito vuestra voz y sabe quién está hablando. Entonces, empezamos por la cantante, ¿no? Yo creo que es lo suyo. Adelante, Sara. Hola, buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes, Ronnie. Buenas tardes. Yo soy Sara, la gran cante del grupo. Sí. Pues aquí bienvenida y vamos a charlar un poquito de este EP que habéis sacado, que tenéis más trayectoria, pero la contamos después. Seguimos con... Bueno, me toca a mí, soy Ahí Tano. Está, Tano. ¿Cómo están? También guitarrista de Santos. Ajá. Y no sé mucho más que decir. Uy, ya te sacaremos algo, seguro. Vale. Que esto es Salsa Roxa, o sea, no os penséis... que algo tiene que ver el Salsa Roxa con el Salsa Rosa, aquel que había en Telecinco, pero nosotros no nos metemos con las personas, no, eso nos importa tres narices, nos metemos con los cotillos del rock, de los grupos y esas cosas. Ahora os vais a enterar. Bueno, seguimos con Edward. Yo soy Edgar, batería Ajá. de Santos. Ajá. Y soy el más nuevo. Ajá. Y nos falta aquí que tenemos a Carlos. Yo soy Carlos, guitarra, soy el más viejo. El más mayor. El más mayor. Más experiencia. Bueno, y nos falta Juan, que está por ahí abajo, ¿no? Y es el que toca el bajo. Sus labores profesionales. Sus labores propias, profesionales. Un saludito a Juan, si nos oye. No puede venir, te mandamos un saludo ya. Eso, un abrazaco fuerte y nada, esperamos que cuando, si no se escucha ahora, cuando lo escuche, pues que también se lo pase bien, ¿eh? Y si quiere que, pues eso, que nos mande un WhatsApp, ahí está el número y esas cosas, que nos mande un WhatsApp si quiere hacerse presente también. Le dejamos, o que llame por teléfono, le damos esa opción. No va a decir mucho. Es muy calladito, ¿no? Sí, es muy suyo. Es por WhatsApp. Bueno, pues vosotros lleváis ya unos pocos añitos, desde 2016 dando vueltas. Tenéis dos discos y este EP que sacáis ahora, o, bueno, ya hace un tiempecillo lo habéis sacado. ¿Cómo es esto? Bueno, explícamelo. Este EP lo hemos sacado pues este año. O sea, empezamos a grabarlo en septiembre del año pasado, ya entre cierres y aperturas de pandemia y tal. Y ha salido pues a primeros de 2021. Luego los dos discos ya tienen un poquito más de trayectoria. Ajá, los dos discos, para que la gente le vaya sonando, se llama uno Tres Almas y otro Cuatro Almas. Ay, y la primera y la segunda alma, ¿dónde las habéis dejado? A ver. Bueno, es que eso tiene su historia, pero bueno. El Tres Almas salió en su día, el disco de debut. Era un homenaje que hice yo a mi mujer y a mis dos hijos, que justo nacieron ese año, entonces eran las tres almas, ¿no? Uh-huh. Las que salió aquel álbum. El Cuatro Almas, pues es, digamos, la continuación, porque, a ver, el primer disco no teníamos vocalista todavía y uh-huh. invitamos a un montón de amigos a grabarlo. Y en el Cuatro Almas ya teníamos vocalista y la gente nos decía, joder, es que en directo suena de otra manera y tal. Y dijimos, vale, pues le cogimos a la vocalista y dijimos, venga, grábate el disco entero. Y para darle un poquito más de aliciente, pues metimos otros tres temas de bonus track. Por eso son dos discos primo hermanos. Ajá, bastante parecidos, aunque tienen su... Tiene sus peculiaridades. Sus peculiaridades, sí. Que las peculiaridades hay que escucharlas, no porque estén ahí... Efectivamente. Que aunque sea el mismo tema, pero... Claro, o sea, tiene su aquel. Está cantado por diferentes vocalistas y tal, y bueno. Y el anterior, como te decía, pues eso, es ya con lo que era la banda entonces en 2017. Es como hablaba yo al principio, si lo he dicho, que no, ni cristianos, ni católicos, ni budistas, ni nada, pero teníamos almas, tenemos santos, tenemos una isla de los sueños, además, ¿no? Tenemos un poquito de todo. Sí. Bueno, y esta isla de los sueños, ¿de dónde sale? No, yo dejo a Carlos que hable porque será mejor. No, yo dejo a todos que habléis. Pero es que has tocado un tema que justamente la letra, como eres de Sara, y por eso la he mirado. Digo, Claro, es que me toca. Te ha tocado. Pues di un número del 1 al 3 que sea par. Pues este estaba yo pensando. Que casi mejor te lo pues explico. Te ha tocado. La isla de los sueños. A ver, en un principio es basado un poco en. En problemillas que yo tengo de trastornos del sueño, para dormir, insomnios y cosas así. Y era un poco, queríamos mostrar la isla de los sueños, pero no algo idílico, como que qué bonito es, ¿no? Una isla de los sueños, como se ve en la portada, complicado, porque hay a veces que tienes sueños que son muy bonitos, otras veces tienes pesadillas, otros tienes sueños raros y te levantas físicamente y mentalmente agotado. Entonces, la isla de los sueños puede ser muchas cosas. Puede ser cosas positivas, puede ser cosas negativas, cada uno... Pues que lo interprete luego ya de la forma que le convenga mejor. Efectivamente. Es que es como tiene que ser. Bueno, pues ya que has dicho que cada uno lo interprete de aquella forma que quiera, yo voy a dar mi interpretación, si os parece bien. Perfecto. Y mi manera de verlo, yo es que soy así, ¿no? Y por eso este programa se llama Y es como es. La isla de los sueños es aquella que nos da fuerza y valor. Pero recuerda que siempre, siempre nos saca de ese profundo fondo abismal. Oh, muy bonito. Va a llegar la patata, qué bonito. Me merece un aplauso. Sí, por favor, hombre, Berni, muy bonito. Bueno, muy bien hilado, muy bien hilado. Habéis detectado perfectamente todos los títulos de las canciones. Bueno, pues esa es la manera que tenemos de hacer en Salsa Roxa... el explicaros y contaros nuestra forma de ver los discos. Es un pequeño resumen, ¿no? En vez de hacer un lo que hace toda la prensa, ¿no? De crónicas y de, sí. Y de críticas y no sé qué. Y bueno, pues yo me hago esto y ya está. Y bueno, pues creo que he acertado un poquito. Sí, nos ha gustado. Perfecto. Pues nada, a ver si dejas los insomnios y coges esa fuerza, ¿no? Bueno, es... Llevo toda la vida así, así que ya llega un punto en que dicen, la locura del músico, no, déjate la locura del músico más la locura de los insomnios, llega un punto en que tu mente ya dices, mira, ya tiro para adelante. Ya, lo que sea, da no igual. No tengo ni filtros, ya. Ya vale. Lo que sueltas y ya está. Muy bien. Entonces, evidentemente, me queda clarísimo que las letras han salido durante esos insomnios. Joder, han salido tantas cosas de esos insomnios. Sí, la de fondo la de la isla de los sueños, sí, la de fondo abismal. Esa es una letra que yo tenía hace unos años, una situación personal que fue muy complicada y que creo que toda la persona que tiene mal momento es la canción ideal, digamos, para desahogarte. Cantándola en plan karaoke en tu casa ahí para desahogarte y soltar toda la porquería que llevas dentro mentalmente. Llegas y te desplayas y, sí, te y ya está, y te quedas más a gusto que nada. Sí, sí. ¿No? y bueno, y te ayudan los demás luego, o el tema de la composición, tú solo haces la letra. Yo, a ver, yo toco la guitarra y demás, pero yo llego, le dejo la letra a los chicos y bueno, esto es lo que hay. O al revés. Apañaron, ¿no? Traemos la canción, sí, bueno, y decimos, la canción. Sali, venga, dale caña ahí a la letra. La verdad es que trabajan muy bien. Es que enseguida cogen lo que ya a lo mejor lo que yo les quiero comunicar o les quiero decir. No hace falta, es que la verdad es que con ellos estoy encantada, porque es que ya es como si ya conocieran lo que pienso, lo que siento, ya se expresan, ya no sé. Es como magia. O sea, de estar con ellos y tocar con ellos, con Carlos, con Tano. Ahora con Edgar, que con Edgar nos vamos a pasar muy bien en el escenario, y yo, ya sabemos. Entonces, hay mucha conexión y yo me siento súper súper a gusto y súper tranquila. Pues eso es muy importante, porque eso se transmite luego en el escenario a los que están al otro lado, ¿no? Porque no, yo soy de los que están al otro lado, normalmente. ¿No? Y bueno, pues... yo personalmente detecto mucho esas conexiones, ¿no? Entre la peña del grupo y las conexiones con la gente que está ahí debajo, que hay algunos que son fieles seguidores, otros que los veis por primera vez, pero de repente hay... ¡Tic! Hay un tic ahí que... Sí, de los que... Conectas, ¿no? Con esa persona que no la has visto en tu vida ni nada, pero... Los dos primeros temas te miran como diciendo, ¿y este quién es? Y al tercer tema le ves que mueven un pie, luego mueven dos y luego ya se vuelven locos, ¿sabes? Sí, y luego esos otros que se quedan pasmados al helados, que no mueven ni pie ni cabeza, pero están ahí y sabes que están sintiéndolo y no se mueven ni nada. Y joder, qué tío más soso, qué tía más sosa, ¿no? Que a veces pasa, ¿no? Pero al cabo de un rato dices, no, es que lo siente por dentro, no lo expresa, es otra manera, ¿no? No sé si pensáis vosotros así, lo habéis detectado en alguna ocasión. Cabletano. Sí, vamos a darle un poquito a voz. Completamente, a ver, es cómo lo vive cada uno. Muchas veces cuando estás en el escenario y lo ves, la mirada, te das cuenta cómo lo están viviendo, cómo lo están disfrutando o no. Creo que eso es algo primordial. Y ese juego, esa chispa que tenés, creo que al poder tenerla nosotros arriba del escenario, ¿no? Que tocamos justo el fin de pasado y fue la primera vez con Edgar y fue una chispa increíble, hasta el segundo cero. Al ya tenerla, ya lo expresás de una forma distinta y la gente al ver gente que la está pasando bien, les entra de otra forma. No es cuando estás viendo una banda capaz que está cada uno en lo suyo y suenan de puta madre, está buenísimo, pero nada, acá cuando ves a alguien que se está divirtiendo... Pero no transmiten. Exactamente, es esa cosa que es una chispa, ¿no? Es difícil de explicar. Ah, es que es algo que se siente y hay cosas que por mucho que sientas no puedes explicarlo porque no hay palabras. Completamente. No hay palabras, ¿no? Y desde la parte de atrás del escenario se nota eso también, me imagino. Se ve menos. Se ve menos. Se ve menos porque yo estoy atrás del todo, estoy atento a muchas cosas, pero sí, se nota. Ah, te puedo confesar, y ya lo he confesado en alguna ocasión, que para mí la batería es uno de los instrumentos más difíciles que te puedes echar a la cara, porque eso de que un pie vaya por un lado, el otro por otro, y cada mano por cada lado, a mí se me va, ¿no? Bueno, al fin y al cabo es práctica, como todo. No, eso está claro. Al final, pero, si el ritmo lo tienes en la sangre, sale solo. Bueno, eso está claro. Y a la hora de... Yo creo que eso no se lo he preguntado a ninguno por ahí. A la hora de adaptar la batería a un tema, dónde hacer un redoble, dónde hacer un, no sé, algún adorno, alguna historia de esas. Eso se va viendo durante el ensayo. Si ves que queda bien, a lo mejor hay partes que queda bien un break y otras partes que solo con un plato ya vale. ¿Sabes? Que a lo mejor hay muchas veces que no hace falta hacer muchas virguerías para que quede bien. Y eso se va haciendo poco a poco durante los ensayos. Hay una cosa que hay mucha gente que desconoce en la parte musical de todo un tema, ¿no? Y es una cosa que a veces atrapa, y es el silencio, ¿no? Sí, también. ¿No? Sí, pues sí. Hay momentos, ¿no? en que llega ¡pum! Y la gente se queda así como... No sé, dependiendo de cómo sea la evolución del tema, ¿no? Puede ser que ese silencio o te acojone o te lleve arriba para cuando empieza de nuevo, ¿no? Claro. Son... También hay que jugar con los silencios. O sea, claro. Y sobre todo en directo, porque a veces acompañan también. Te dejas aquí una expectativa a la gente, a ver, ¿este por dónde va a tirar? Y ahora qué va a hacer, ¿no? No, eso es como, a ver, yo mi otra faceta, que es la fotografía, pues, están las luces y están las sombras, ¿no? Claro. Y a veces son más importantes las sombras que las luces. En un tema, pues me imagino que también. Y bueno, más cosas que tenemos por aquí. Pues tenemos por aquí que yo creo que, como has hablado de ese fondo abismal, si os parece, escuchamos un trocito de ese tema y continuamos con un poquito aquí a contar películas e historias. Porque todavía Santos tiene mucho que contar, que sí, la gente lo sepa, que nos tienen que contar unas cuantas cositas y, entre otras cosas, a ver qué pasó el fin de semana pasado y qué hay de aquí a futuro, porque este fin de semana pasado ha ocurrido algo. Ha ocurrido de todo. Pero... De todo, y que ha molado, ¿no? Yo creo. Sí. Pues sí, sí, sí, eso, ahora, después de este fondo abismal. miran con tristeza y pesar cuando choca contra el coral. Poco a poco se va hundiendo, se abandona el sufrimiento. Bueno, pues parece que al escuchar el temita hasta se están animando por ahí a hacer preguntas y todo. Os quieren preguntar. Bueno, a ver. Y por aquí hacen comentarios, ¿no? Comenta por aquí un señor que de vez en cuando nos hace preguntas y esas cosas. Y de cómo suena este disco, ¿eh? Canta de muerte esta joven. De parte de Benito Camilas. Es un fiel seguidor de Salsa Roxa y de vez en cuando viene haciendo preguntas. Una más incurio que otra, también lo ha dicho. No sé si lo, aunque ya lo conocéis por lo que veo. Muchas gracias. Luego hablamos. Es que a veces hace preguntas un poco incómodas. Claro, yo lo aviso. Esto es fácil, no se responde y ya está. Efectivamente. Yo siempre digo lo mismo. No hay pregunta indiscreta. La indiscreta puede ser la respuesta que te puedes encontrar por hacer una mala pregunta. Yo me esperaba una de Pablo Revi. O sea, bueno, como va en el coche, a lo mejor, no va escuchando y esas cosas. Es más complicado. Y bueno, aquí tenemos otra fiel seguidora de Salsa Roxa y de Revi Radio, de varios programas de Revi Radio, que es nuestra supercampeona del confinamiento. Cuando el confinamiento hicimos programas desde casa, nos conectábamos por Skype y íbamos haciendo programas todos los días. Hicimos 63 programas y hicimos varios concursos. Bueno, pues nuestra supercampeona Conchi, que es de Murcia, ganó 3 de esos concursos y dice que vamos. Buena canción, me gusta. Vamos ya, muchas felicidades. Así que, pues eso, que aquí tenemos de todo un poquito y nos escuchan en bastantes sitios, no solamente aquí en Madrid, como veis. Incluso creo y tengo entendido que alguien nos escucha por allá, por ultramar, también. Ay, o sea, compatriotas vuestros del otro lado del charco y demás, pues también hay gente que nos escucha. Y nosotros agradecidísimos porque una de las cosas, cuando empezó Salsa Rocks hace ya 4 temporadas, 121 programas llevamos con este, cuando hicimos el primer programa era una hora y hablaba yo solo. Ahora son 2 horas y hablamos muchos y todo lo que haga falta. Incluso tenemos nuestros entreviciertos que ya hemos empezado y que seguiremos con ellos también. Y las tertulias Salsa Roxa, que seguro que os gustan. Pues no lo sé, me da a mí un poco de miedo. Tratamos temas de actualidad, simplemente. Lo que pasa es que, pues eso, aquí músicos, prensa, manager, gente de salas, fans, todos aquí juntos hablando de un mismo tema, está interesante. Sí, sí. Está interesante. Bueno, entonces no sea como la Asamblea de Madrid, yo creo que todo... Bueno, se pueden dar casos de todo. Bueno, eso dependiendo del tema y quién esté por aquí y quién llame por teléfono. Es lo que tiene la radio. Que eso está bien. Nunca sabes lo que puede ocurrir. Más cosas. Pues contamos un poquito de historia de esos otros dos discos aparte que tenéis y sí. De lo que habéis estado haciendo la banda Santos. Lo podéis buscar en Facebook como Santos Rock Band, ¿no? Efectivamente. Y bueno, contanos algo de historia. A ver, eso ya me toca a mí. Aquí hacemos sorteos rápido. Bueno, pues el grupo nació de las cenizas de otro que se llamaba Santos y Pecadores, allá por el 2016. Y bueno, pues ya te digo que en principio nació precisamente por la canción Tres Almas. O sea, porque es una canción que yo compuse para mis dos hijos cuando nacieron, los mellizos, por eso... Uh-huh. Y en realidad, o sea, simplemente nos íbamos a juntar para grabar esa canción. La cosa fue a más. Pues bueno, pues en vez de una grabamos 2. Pues en vez de 4, coño, ¿y por qué no nos juntamos y tocamos? Y ahí empezó todo, ¿no? Y bueno, pues así a grandes rasgos. Luego hemos tenido varios cambios de formación y tal hasta llegar a la época actual, ¿no? O sea, donde ya, pues la banda, bueno, con Tano, con Sara y con Yal, yo llevo ya trabajando desde el año 19, si mal no recuerdo. Octubre del 19, sí. Ay, qué buena. Octubre del 19, cuando. Qué buena ñala. Tano fue el último que se incorporó. Y ahí empezamos ya pues a tirar un poquito para adelante. La banda había estado unos meses en stand-by. Y justo empezamos a hacer muchos conciertos, a empezar a componer, ¡zas! Llegó la pandemia y a hacer gárgara, ¿no? Como a todos, al traste. Todos a casa y tal, pues como a la inmensa mayoría de bandas, pues fue un mazazo. Y bueno, pues poquito a poquito, pues por WhatsApp, por Skype, por cualquier método. Pues vamos a hacer algo desde casa, aunque sea. Hicimos un vídeo de confinamiento que nos quedó muy chulo. Y después pues estuvimos componiendo por WhatsApp. Aquí mi amigo Tano y yo empezamos precisamente con el tema de la Isla de los Sueños y tal. Y que creo que es la segunda vez que lo hago. En otra banda lo hice también. De, oye, mira, pásame esta guitarra por WhatsApp, audio, tal. Bueno, no la oigo muy bien, pero venga, a ver qué se me ocurre. Y bueno, ya pues ya te digo, ya empezamos a hacer ensayos y tal. Nos metimos a grabar. Y ya se marchó nuestro anterior batería, empezamos a buscar y pues un buen día me llama aquí mi amigo Edgar, que quería probar con nosotros y tal. Yo ya le conocía un poco de la trayectoria de su otra banda, de Sumatra, y dije, uy, aquí hay miga y tal. Y bueno, pues la primera prueba, digamos, dijimos, ya está. sea, conectamos muy rápido. Él se adaptó muy bien con nosotros, nosotros con él. Y nada, pues aquí estamos hasta hace... Si me salto algo, me lo decís, ¿eh? Que voy no. Pues hasta hace menos de una semana que ya hemos hecho el concierto de debut con él. Y la verdad es que, bueno, como era un concierto con tres bandas, muy atípico en esta época porque... Y aparte complicado. De ser complicado tocar, pues con tres bandas, imagínate. Pues eso, cuando ya estábamos en el ajo, diciendo quiero más, nos cortaron. Porque claro. Desgraciadamente, pues el toque de queda nos obligaba. Pero vamos, nos llevamos muy buenas sensaciones de ese primer bolo. Y aquí estamos. Bueno, nos está sonando aquí, por aquí. La secretaria, por todos lados. Dile a la secretaria que nos lo pase por fax. A pagar al chino. Pues, y bueno, ¿y qué tal? Ahora le toca hablar a Edgar. ¿Qué tal ese primer bolo? ¿Cómo te has sentido con los compis y demás? Buah, yo me lo pasé muy bien. ¿Sí? Bastante bien me lo pasé, sí. Era la primera vez, estaba ahí un poquito nervioso, aunque fuera así en un local chiquitito y tal. Pero estaba ahí nerviosillo y tal. Y la verdad que muy, muy bien, muy encantado. Lo que pasa es que nos cortaron dos temas. Eso es lo que más me jodió. Claro, pero es lo que pasa con este tipo de festivales, así con tres bandas, cuatro bandas, que se van apurando los tiempos y al final pues el último grupo es el que lo padece, ¿no? Sí, claro. Sí, aparte que bueno, ahora en pandemia las pocas salas que están abriendo están intentando que toque una sola banda, aparte de... por temas de tiempo, por temas de, pues eso, de distancia y que no haya mucha gente y tal, pero ya es claro, por eso digo que era un poco atípico, porque tres bandas era lo que a lo mejor anteriormente funcionaba, que decía, bueno, pues sí. Tocáis una hora y luego tranquilamente recogías, te tomabas dos cervezas, y ahora ya no, ahora es imposible. Ahora te toca recoger a tu pastilla, la gente, tienes que pensar en la gente que viene al concierto para que claro. Le dé tiempo a llegar a su casa y demás, es bastante complicado. Y que, para hacer tres bandas tienes que empezar a las 5 de la tarde. O sea, sí, pero ya no solo el público, los componentes, algunos vivimos bastante lejos de donde a lo mejor tocamos de Madrid, claro. Y a casi tres cuartos de hora. Entonces digo, hostia, que yo tengo que calcular la hora. Claro, exacta. Que tienes que llegar. Es que ese es uno de los problemas que existen ahora mismo, ¿no? Y es el tema del toque de queda. A ver qué pasa a partir del 9 de mayo. A ver qué pasa. A ver qué hay, ¿no? A ver con qué nos sorprenden. ¿Con qué nos sorprenden ahora? En principio, yo por lo que he oído, no hay intención de prolongar el estado de alarma, sino de hacer una ley para dar más una mano más ancha a las comunidades autónomas. Ya veremos a ver qué es lo que ocurre. Esperemos. Ya. Que podamos hacer más cosas, porque aquí en Revy Rock se están preparando cosas muy gordas. Y estamos igual, ¿no? A ver qué pasa. La expectativa. A la expectativa, ¿no? Que no nos queda otra. No nos queda otra ahora mismo. No, claro. Y, hombre, yo es que veo que organizar un concierto de tres bandas ahora mismo, dos bandas, bueno, pero tres bandas es muy complicado. Sí. No se puede. No, surgió y bueno, se hizo, pero... Claro, no, por eso las fechas que tenemos ahora mismo cerradas, o sea, tocamos solos y es un poquito más fácil, o sea, la prueba de sonido y tal. Claro, el otro día, con tres bandas, pues era un poquito todo complicado, aunque hubo buena disposición por parte de todos, pero claro, o sea, por el tema de que dices, es este horario y aquí tienes que acabar y aquí tienes que recoger, marcharte, pues claro, todo a la carrera, entonces se hace muy, muy complicado. Y bueno, de hecho, es que yo estaba fuera del escenario cuando me avisaron de que ya se terminaba, porque habíamos invitado a un amigo nuestro que colabora haciendo los coros en el disco, Jesús, que iba a cantar uno de los temas del disco, que además es mi favorito, y yo estaba emocionada, sentada en la silla, esperando una cerveza que nunca llegó, Ah. Y mientras Jesús cantaba, ya el técnico me dijo, oye, no, que se corta, y claro, dije, pero si yo estoy aquí disfrutando del tema y quedaban dos temas más. Digo, bueno, entonces claro, tuve que improvisar, subirme al escenario e ir poco a poco a cada uno del grupo diciéndoles, oye, que ya. Que hay que cortar. Entonces, sí, improvisamos esa última canción un poco que así. Que cada uno entendimos una cosa, decimos, sí. Bueno, sí, queda un tema. Claro, yo pensaba que quedaba uno. Claro. Pues ese final del concierto fue difícil. Hasta que me buenas noches hasta siempre y ya, vale. Queda claro que no. Queda que no hay más temas. Sí, sí, sí. No, a mí me ha pasado alguna vez, ¿no? Con algún promotor con el cual pues he estado como fotógrafo oficial de un evento de estos, tal y cual, ¿no? Y claro, a ver quién es el que se puede pasar por el escenario para avisar, porque resulta que el grupo no miraba, y no miraba evidentemente porque no querían cortar, pero sabían que la hora había terminado, que se les pasaba la hora y demás, entonces había que avisar a alguien del grupo. Yo sí dije, por favor, además le dije al técnico, claro. O sea, por favor, avisarnos, no sé, con que te ponga el dedo, ya sabes que con una canción... Claro. No, es que no, nada, entonces no. Claro, yo me senté, disfruté de mi canción, claro. Y de repente cuando ya me dice el técnico al oído, oye, que ya se termina, yo, ah, pero es que estoy fuera del escenario, ¿cómo voy a terminar un concierto con la cantante fuera del escenario? No puede ser. Espérate que me subo corriendo. Claro, claro. No, yo recomiendo, ahora que estamos tan de moda con los móviles, hay unas aplicaciones para... que es como un teleindicador, ¿no? Y entonces pues tú llegas y lo pones en el LED y se va pasando. Queda un 5 minutos, queda una canción. Que lo use, ¿no? Que lo use el que controle el tiempo y esas cosas, ¿no? No, yo eso... A ver, ¿cómo tú lo te suena? No, pero tampoco muy... Sí, a mí sí. Es una movida que va pasando detrás así. Sí, yo que soy de la vieja escuela. Está curioso. Cuando te decía el técnico corta, te lo miran por otro lado. Es sí, la claro, que me dice. Por favor, Carlos, ¿cómo vas a hacer eso? Sí. Es lo habitual. Es lo habitual. O sea, yo lo digo. Yo ya me he movido en muchos conciertos y sé lo que pasa en un bando y lo que pasa en el otro. Entonces, pues. Es una situación un tanto complicada, ¿no? Y sobre todo cuando llegan y en algunas ocasiones tienen razones el personal de la sala, otras veces tienen razones los que están en el escenario. Y lo que sí que no queda nada bonito, sí que no queda nada bonito, es que no os avisen por lo menos con uno o dos temas de antelación. Es decir, claro, oye, sí, que os queda un tema, cuando estéis a mitad de un tema, oye, que podéis tocar un tema más, dos temas más, y ya está, que se os avise y ya está. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado también está el que, oye, que es que solo me queda un tema, aparte de este, y el tema dura 4 minutos. ¿Me dejas tocar esos 4 minutos? Y que te diga el responsable del escenario de ese momento, ¿no? Pues mira, recorta un poquito la de antes y así, o junta une las dos, porque siempre se puede llegar a acuerdos, ¿no? Porque tampoco es lógico que lleguen y que estés a mitad del último tema y te corten el sonido, como también hemos visto en alguna ocasión. Sí, ha pasado también. Pues eso, es más, yo una de las que tengo muy, muy, muy grabadas fue el concierto de despedida de Oker, por ejemplo. Uh-huh. O sea, es el concierto de despedida de ese grupo que ya no va, que se separan, que es su último concierto, y que les cortes el sonido cuando falta un minuto de canción. Sí, eso es muy... Lo que pasa es que, claro, por mucho que la sala dijo, la gente siguió coreando la canción y la canción se terminó. Como dices tú, lo cago a palo. Claro. Sí, sí, sí, efectivamente. Lo cago a palo. Como dice mi querido Tano, lo cago a palo. Dices tú, lo he visto y lo he padecido, porque me acuerdo un bolo que hice hace años, que eran versiones, y nos quedaba el rock and roll del Zeppelin por tocar. Y ya, pues eso, que ves al técnico que está haciendo así, corta, corta, tú que... y ya me lo dejó el otro guitarrista y dice, oye, ¿qué tal? Digo, yo arranqué con el rock and roll de Zeppelin y hasta que nos cortaron. Y dije, pues me da igual, yo sigo. O sea, hasta que acabe. Me cortas, pero yo sigo. Y además, como normalmente siempre se acaba con un tema que la gente que va a ver a todos los grupos, me da igual el grupo que sea, que tenga 100.000 fans, que tenga 100 fans, me da lo mismo. Es un tema que se sabe todo el mundo, entonces pues... la gente hasta que se acaba el tema y ya está. No, entonces pues es un detalle un poquito así, ¿no? Es un poco feo, sí. También se le puede avisar, ¿no? Que solo queda este uno y se acabó. Avisar al técnico para que no pegue el cortazo. Lo que pasa es que a veces el técnico también se ve obligado por el director de sala. Claro, claro, claro. A ver, esto depende de cada sala, ¿no? O sea, política que lleve, ¿no? Sí. En fin, o sea, hay salas que te tratan muy bien y otras no, no tanto. Ah, las salas que sabes que después tienen sus eventos. Claro, esos, mira, ahora que lo dices, me acuerdo hace años fui a ver a Primal Fear, el grupo sí. de Ralph Shepard. Y cuando fueron a salir a Luis, porque el dueño de la sala Macumba, que ya no sé si te lo puedo decir, pues a las 12 de la noche entraba todo el mundo a saco, a otro tipo de rollo, uh-huh. y le cortaron el concierto con un par. Y sí, claro, sí. el mosqueo de Ralph Shepard, que estaban de gira por Europea, fue descomunal. O sea, el Sure acabó hecho mixto en el suelo del cabreo que se cogió. Y normal. Pero el dueño de la sala le dio lo mismo. Cortó el concierto sí, y sí. fuera. Entonces, claro, es lo que estamos hablando. Es un poco feo. Además, claro. un grupo, ya no te hablo a niveles underground, sino a un nivel ya que tiene su carrera. Que dice, bueno, van a cobrar igual, pero claro, como músico, pues esas faltas de decoro, de respeto, me parece un poco fuerte. Sí, pero así es como funcionan sí. muchos. Por no, desgracia, no sí. son, no es uno solo, y sobre todo, pues eso, salas como la que has dicho, Macumba, la extinta Joy Slava también hacía lo mismo. Otras cuantas que siguen funcionando y que como tienen después su espectáculo aparte o su fiesta, festival, tal, pues a esas no las vamos a nombrar todavía. Todavía. Pero que no se fíen por si acaso. Porque como algún día nos traten muy mal, cuando vayamos a un concierto, les podemos decir algo. No, de hecho aquí no nos cortamos. Aquí cuando el técnico de luces nos hace unas luces que son una patata para fotos, pues se lo decimos también. O casos como este que he comentado de Oker, que sí, fue que muy sonado además, porque a ver, si me dices es que es un concierto más, entre comillas, pues está mal. Pero sí, si encima es el último concierto de un grupo que se separa... Te mosquea, pero a ver, que dices un concierto que es especial y tal, pues claro, todavía, claro. Una presentación de un disco, yo qué sé, un poquito de decoro, ¿no? Para con las bandas, ¿no? Completamente. Pienso yo. Y bueno, que no estamos hablando casi apenas del disco y se nos va el tiempo, ni del disco ni de eso. Vamos a hablar de mi libro. Y efectivamente, que aquí... Puede ser de todo. Formas, maneras, métodos de conseguir el disco, de tenerlo, de escucharlo. Mire, yo estoy mirando a Tano. Yo miro a Tano. Por ahora justo lo pueden pedir por la página de Facebook de Santos Rock Band y lo estamos. El disco sale 3€ más el envío para toda la península. Y estoy viendo cómo hacerlo llegar a Argentina. Ah, por cierto, el señor Benito Camela dice por aquí, inviétele un mate a ese boludo. No sé por cuál de... Lo que le faltaba, que le metas un mate. Bueno, lo que pasa es que, Benito, tienes que venir tú para traerme el mate. Que no, aquí no tenemos mate. Trae el mate, Benito. Bueno, entonces en vuestro Facebook que os lo pidan directamente. Exactamente. ¿Y en algún sitio más? Y en las fechas que tengamos. Por ahora no tenemos otro punto. Sí, bueno, a través de Instagram también se puede pedir. Sí, bueno, normalmente los perfiles personales. Nuestra página en Facebook. En Spotify y demás, ¿lo tenéis también o no, todavía no? Todavía no. Andamos de negociación. Intentando subirlo. Pero sí, bueno. Estamos en proceso de subirlo a Spotify. Bueno, Spotify o el que sea, que hay muchos sitios sí, vamos, por ahí, ¿no? Lo que pasa que es el más conocido. Los otros dos discos sí los tenemos en están Spotify. Ya por ahí. Están en YouTube tres de los cuatro temas. Está La Isla de los Sueños, Fondo Abismal y Fuerza y Valor, que todos con sus videos respectivamente. Ajá. ¿Y el que falta no vais a hacer vídeo o qué? Sí. Ah, ya para un tema nada más, yo creo que lo suyo es hacerlo, ¿no? El editor de vídeos es aquí mi amigo Tano. Y es claro, el que se lo ocurra todo. Yo le voy exprimiendo poco a poco. No le quiero exprimir del todo. Porque, no sea que se canse, ¿no? No sea que se canse y diga, me voy al otro lado del charco. Y que... Yo ya te dije, me das tus JC900 aquí, y hago todo. Aquí vive bien, ¿para qué se va a ir para allá, hombre? Además, por aquí hay muchos compatriotas suyos. Sí, demasiados. No, pero algunos son muy buenos y muy buenas. Completamente. que eso lo sabemos. Y además aquí aquí hay una compatriota a la que tenemos mucho cariño y que es muy conocida en España y en Argentina. Nuestra queridísima Leonor Marchesi. Un besote para ella. Que bueno, es un encanto de mujer también. Muy grande, sí. Bueno, eso en cuanto a redes sociales. Y en cuanto a conciertos, ¿tenéis ya fecha de alguno? ¿No tenéis que se pueda decir? Claro. Sí, sí, claro. Ahora mismo, la próxima, la más cercana, la tenemos el próximo día 22 de mayo en la sala Six Rock. Tranquilo, si me lo sé. No ves que hablo con el manager todo a diario. Con nuestro querido Juan Antonio. Juan Antonio, a tope producciones, grande. Y luego, la que no me acuerdo, creo que 6 de junio. 12 de junio. 12, ¿ves? tenemos otro. Mira, ahora que has dicho de Juan Antonio, Juan Antonio dice que se os ha olvidado un sitio, el Bandcamp de A Tope Producciones. No, yo le estaba diciendo de A Tope Producciones. Sí, sí, sí, lo estabas diciendo, pero que el disco está en el Bandcamp de A Tope Producciones. Lo de está. Yo que esas palabras se las dejo a Tano y a Carlos. Yo las redes y esas cosas tecnológicas a los chicos. O sea, no habíamos profundizado en el tema, pero no nos hemos olvidado de ti, Juan Antonio. No, ¿cómo nos vamos a olvidar de ti, Juan Antonio, de mi corazón y de mi alma? Y bueno, tenemos otra el 12 de junio en Pinto. Puerto Pirata. Sí. Se han lanzado por fin a hacer conciertos en el Puerto Pirata. Les ha costado. Pero por fin tenemos ya por lo menos dos salitas en Pinto donde hacer conciertos. Sí, sí. Genial. Por eso poco a poco todos vamos asomando un poco la cabeza. Poquito a poquito. Vamos a ver si la cosa va un poquito más. Hombre, esto ahora mismo estamos renaciendo. Pero renaciendo de cero, además, sí, sí, es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Y es para todas las bandas. O sea, no evidentemente, las bandas que tienen ya un renombre, lógicamente es más fácil, ¿no? Porque ya se los conoce a niveles muy altos. Pero también les está costando, ¿eh? No, sí. Pasa que vuelves con... A ver, nosotros nos tiramos un año sin... Desde febrero del 2020, que fue el último concierto, hasta marzo de este año. Y claro, el concierto que hicimos en la sala Vicio en Alcorcón, íbamos todos como una moto. O sea, con unas ganas impresionantes. Claro. Sí. Si te corta un poco, claro que ves. Todo el mundo sentado, con la mascarilla puesta. Entonces se hace un poco todo muy raro, porque tú tienes todavía el chip de lo que era antes, ¿no? Pero bueno... igualmente pues lo vas disfrutando. Son conciertos raros. Además ayer lo hablaba con alguien conocido y al cual le agradecemos mucho en este programa. Ayer estuve hablando después de hacía ya bastante tiempo con Ángel, Ángel Santamaría, el cantante, ex cantante. Bueno, es que no sé, porque el grupo real como tal no tiene, ¿no? Arcania. El grupo que nos cedió su canción para nuestra cabecera y demás, y que de vez en cuando pues tenemos una charleta y esas cosas, y decía eso, que es que la situación ahora mismo es que es rarísima en un concierto. Sí, es que es. Yo tengo gente igual, profesionales, de grupos ya profesionales, y es que cuando he hablado con algún contacto que tengo, algún amigo... me dicen eso, dice, yo siendo profesional es que también me las estoy viendo y deseando. Claro, es que es muy complicado. La mayoría de los profesionales que yo más o menos conozco, que se dedican única y exclusivamente a la música, están saliendo adelante básica y principalmente por sus clases vía Skype. O sea, ni tan siquiera en local, sino presencial. Muchos, ¿eh? O sea, no uno ni dos, hay muchos que están así. Por suerte ya pueden ir haciendo clases presenciales. Que sí, claro, pero tampoco tantos. O sea, claro, hay gente, por ejemplo, profesores de canto y demás, hay algunos que sí que los dan online, otros... Pero es que no es fácil. No es fácil. Y de hecho, o sea, hay gente que a lo mejor pues dice, bueno, pues tienes tu cheque de la Sociedad General de Autores, el que se lo haya trabajado, que se lo merecerá y todo eso. Pero esos son los menos. O sea, conozco a muchos músicos profesionales que es que en marzo se cortó el grifo y están, o sea, en cero. A verla venir. Y claro, o sea, es una situación, ya te hablo de gente que se dedica profesionalmente a esto, que a lo mejor, yo qué sé, pues que acompañan a determinado cantautor o músico de que el estilo que sea y cobran de ello, y claro, dices, es que se ha cortado, es que, es que no hay nada. Se ha cerrado el grifo de golpe. Claro, pero la gente que monta escenarios, los técnicos de sonido, los técnicos de luces, todo. Y los que estamos en la prensa también estamos con, también, con cierta, estamos problemas, todos, ¿no? Porque, a ver, ¿a qué vuelo voy? ¿Qué disco presento si no hay presentaciones de discos? ¿Qué? Claro, claro. Es complicado, que, ¿no? Y bueno, yo a fin de cuentas, pues aquí estoy porque me gusta, porque quiero y demás. Pero hay gente que vivía también de esto. Y están a verlas venir también. Claro, claro. El mundo de la música no lo quieren levantar, además, por lo que parece. Es la sensación que yo tengo, ¿vale? Deberían de hacer más cosas de las que se hacen, no las hacen. Y desde aquí, pues, les pegamos una voz al que sea, que nos quiera escuchar, que en fin, que hay que currar, hay que currar, hay que ganar dinero, que si no, no se mueve el dinero, que vale, que me parece muy bien, que abran los restaurantes, que abran las cafeterías, todo lo que tú quieras, ¿vale? Todo, pero el ocio no solamente es restaurantes y cafeterías, ¿eh? El ocio lleva muchísimo más, lleva espectáculos. Lleva ferias, las ferias de los pueblos, esos feriantes que están sin mover su camión desde hace más de un año. Más de un año, sin montar absolutamente nada. Y mucha más gente. Como habéis dicho, los que montan escenarios, técnicos de sonido, técnicos... Sí, que es un gremio muy amplio. Desde luego. Mucha gente está pasándolo mal. Pues esperemos que se deje de pasar mal. Y le vamos a mandar desde aquí, si os parece, fuerza y valor, y ya despedimos la entrevista porque ya se nos ha ido el tiempo. No sé si os habéis dado cuenta, pero es la hora. La verdad es que no. Pues eso es una de las cosas que me gusta, porque cuando no os enteréis de que se ha pasado una hora, es porque lo habéis pasado bien. Sí, sí, ¿no? Sí, la verdad que hemos disfrutado. Bien. Eso es importante. Bueno, pues vamos a mandar esa fuerza y valor que tenéis en este EP. Que sabemos que también fuerza y valor para vosotros, que estoy convencido que estáis preparando más historias, que este EP se va a quedar corto con el próximo disco, me imagino. Sí, porque, por supuesto. y bueno, el último minutito para que os despidáis y digáis algo a los oyentes. Empezamos por Sara. Te toca. Yo miraba tanto. Pues mira para el otro lado. Muchísimas gracias, Bernie, por acogernos aquí en lo que viene a ser para mí mi segunda casa, por no decir la primera. Muchas gracias por todo, por el apoyo sobre todo. Muchas gracias. Nada, a vosotros. Bueno, sí, muchísimas gracias por el tiempo y un saludo muy grande a toda la gente, en especial a los de Argentina. Alguno habrá escuchando, seguro. Sí, mucha gente. Pues muchas gracias a todos y que vengáis todos el 22 de mayo al concierto, a la Six Rock. A la Six Rock. Bueno, pues yo por variar un poco, voy a dar muchas gracias a muchas gracias a todos, a ti por invitarnos y a toda la gente que nos está escuchando, que espero que nos sigáis con más ahínco y con más ganas, que el rock and roll no muere y nada, pues que vamos a por todas, chicos. Que por mucho que quieran y se empeñen, el rock no muere ni morirá. Y desde aquí os mandamos a todos, fuerza y valor. Permanece en pie cuando termina la... Yeah. Bueno, y cambiamos completamente de ritmo, cambiamos de idioma incluso, y bueno, pues vamos a cambiar también de con quién hablamos y de qué hablamos. Pronunciando mi inglés perfecto, perfectísimo inglés, esto se llama It's a Shame, o algo así. ¿Me equivoco, Elena? Buenas tardes. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Lo he pronunciado bien o no? Perfecto, joder, está perfecto así. Hasta estoy aprendiendo inglés y todo, oye. Claro. Bueno, pues Elena es la vocalista y la que da mucha imagen a Curly Mane, un grupito que ha salido hace muy poco, ¿es así? Eso es. Pues sí. cuéntanos algo de Curly Mane, que, cómo se ha formado, dónde, de qué manera. No sé, supongo que en los bares en plena pandemia o algo así, no. Sí, sobre todo esto. Pues la verdad es que fue a raíz de pues, que con mi antigua banda, que era Lysis, ya pues decidiéramos ir un poco por separado. Yo quería seguir haciendo rock and roll, era lo que he hecho siempre y lo que amo hacer. Entonces me puse a buscar gente, ya con la idea de todo el proyecto, un poco de la línea que podía ir. Y nada, me puse en contacto con Willy, que ya nos conocíamos porque en más de un viaje nos había llevado alguna girilla y tal. Había buen rollo, yo sabía que tocaba y toca muy guay. Y nada, yo se lo conté, quedamos un día, un par de cervezas y pa'lante. Y así salió. ¿Y para qué vamos a pensarlo de otra manera siempre que haya rock and roll por medio, no? Claro que sí. Porque además es que pasa una cosa, que yo necesito el rock and roll, que es como se titula el disco, ¿no? Sí, eso es, sí. Lo único que está escrito en inglés, I need rock and roll, ¿no? Pero yo lo digo en castellano porque tenemos muchos oyentes que de inglés tienen tanta idea como yo, o incluso algunos tienen más. Que es muy fácil. Bueno, el significado es el mismo, así que... Y bueno, y esta I need rock and roll... ya está por ahí en marcha, la venta y demás. Y... sí, eso es, salió, sí. Cuéntanos. Sí, nada, salió a la venta el 12 de febrero, que, bueno, se puede adquirir por Bandcamp y por varias tiendas de discos de Madrid, de aquí. Todavía no hemos podido llevarlo a otras partes, pero en cuanto se pueda, ya que vamos. Bueno, pero el que no viva en Madrid y quiera, pues que os lo pida y se lo mandáis por correo, digo yo. Claro, por eso, por el Bandcamp de la banda lo puede pillar y lo firmamos y lo que haga falta. Uh-huh. Bueno, y aparte de Willy y tú, ¿quién más estáis ahí en Curlimain? Pues está Santi, que bueno, a raíz de pues cuando también estábamos buscando batera y pues en momentos de pandemia siempre es complicado esto, ¿no? Y sobre todo personas que se dedican a la música y es su trabajo diario y bueno, pues que se les complicó quizás hacerse parte de un proyecto que todavía no les reportaba un beneficio económico. Entonces, a raíz de Mónica, que una chica que estuvo tocando un tiempo en Curly antes de que sacáramos nada, llegó Santi, Santi Ruela, que es quien toca el bajo ahora mismo, y las baterías del EP las grabó Sarai, que es otra batera que también tocó en Lisis, para echarnos una mano, y ahora, bueno, parece que vamos encontrando la persona que se va a quedar permanentemente a las baquetas, así que ya lo anunciaremos. ¿Ya habéis encontrado quién, entonces? Sí, bueno, estamos ahí a punto, pero casi que está. Bueno, pues cuando eso me lo contáis, que lo chivamos por aquí, que somos muy chivatos. Sí. Y mocotillas y esas cosas. Claro, claro, claro. Así que, bueno, yo os recuerdo como Lizzie, que os vi, no me acuerdo ahora mismo en qué sala, tocabais junto con Oker, hace ya unos cuantos años. Sí. Sí. Que fue un bolazo que te pasas y un sold out. Ahí sí que hubo sold out total en esa sala. Sí. Tanto con un grupo como con el otro, ¿eh? Hay que decirlo. Que la gente... Sí, la verdad que ese bolo estuvo muy bien. Estuvo muy, muy bien. Bueno, ¿y bolos con Curlimain cuándo? ¿Cómo? Pues en nada. En nada, el 1 de mayo presentamos. Uh-huh. En acústico ahí en la Moby Dick, por eso de que, bueno, pues... intentando adaptarnos un poco, ¿no?, a las circunstancias. Y nada, que esperamos ver ahí a todo el mundo, que se van a tomar las medidas de seguridad y sobre todo pasar un buen rato. Pasar un buen rato y que la música en directo siga fluyendo y a ver si en verano pues se pueden ir haciendo más cositas. Bueno, pues ya todos los grupos os estoy invitando porque estamos sacando adelante y a partir de septiembre tendremos todos los meses un bolo que lo vamos a llamar aquí en Salsa Roxa los miércoles entre Bicierto. Oiga, todavía no me he aprendido el nombre. Conciertos en eléctrico en directo junto con entrevistita para que os lo paséis bien, los grupos. Oye, pues qué buena noticia. Pues aquí tenemos... ¡Qué buena noticia me das! Pues tenemos aquí la batería que ya mismo la vamos a microfonear ya esta semana, la que viene, más o menos. Y ya está en marcha, ya hemos hecho uno. Ya hemos hecho uno, el primero de prueba, la prueba de fuego, que se suele decir. Y salió bastante bien, la verdad. No nos podemos quejar. Así que, pues me alegro muchísimo, de verdad. Aquí es un notición, ¿eh? Una radio con conciertos en eléctrico. Que esto sí que hace años que no se oía, ¿eh? Come on. Claro que sí. Qué bien, qué bien. Pues aquí os esperamos. Y ahora vamos a hablar un poco de este I Need Rock and Roll. Y yo te voy a contar mi visión particular. Y traducida al castellano. Vale. Vale. Mi manera de verlo. Y yo te digo que ya sé que lo que estamos viviendo es una pena. Yo siempre necesito rock and roll. Hay que superar nuestro ego. Todo lo que hemos pasado en ese dichoso 2020. Y no sirve de nada escudarse en si eres mayor, joven, mujer. No hay que parar. Hay que luchar, aunque no es suficiente. Hostia, tío, qué bueno. Me ha encantado. Esto es mi resumen del disco. Buah, me ha encantado, ¿eh? ¿Te ha gustado entonces? Joder, es que nadie, tampoco, no me habían dicho esto nunca, ¿sabes? Es o que, sea, es que yo soy como el del Carglass, pero yo no traigo la luna. Yo traigo historias con vuestros discos. Oye, pues muy guay, ¿eh? Me ha gustado, me la guardo. La guardo. Te la paso para que, venga, para que la tengas. ¿Vale? En escrito. Genial. Y bueno, todos estos temitas que habéis sacado, que saquéis de la manga, el inglés me imagino que es por algún motivo específico que lo habéis preferido, ¿no? Sí, bueno, yo siempre he cantado en inglés y creo que, quieras o no, te permite salir, ¿no? De tener un público pues más internacional, por así decirlo. Pero tampoco es que lo haga por salir fuera a Europa o sino porque siempre yo me he sentido más cómoda siempre cantando en inglés. Es la música que yo he escuchado. Siempre rock and roll la he escuchado la mayoría. Siempre he escuchado también rock español y hard rock, pero sobre todo en inglés. Entonces, Ese es el motivo. El motivo. ¿Y las letras, entonces, tuyas? Las letras mías. Ajá. Sí. ¿Y para juntar las letras y la música, qué? Porque pues eso, habrá que hacer la música. Es que esa es la otra parte, ¿no? Vale, claro, yo hago por aquí están las letras. ¿Y alguien tiene la música o alguien tiene la música y luego aparecen las letras? ¿Cómo se juntan esas cosas? Pues mira, yo siempre necesito una melodía antes de tener la letra. Siempre. Uh-huh. ¿Y cómo hicimos los temas? Pues lo hemos hecho a pachas, Will y yo. Yo le mandaba una idea o una melodía incluso las tres partes de una canción y él, pues hacíamos los arreglos. Él me mandaba un riff y yo tenía que pues crear toda la canción, vaya, y nos retroalimentábamos el uno al otro. Así, y así ha nacido el disco, vaya, ha nacido. Y hablando pues de cuestiones humanas y de cosas que os han tenido un poquito en ascuas, sobre todo durante todo este tiempo tan raro, ¿no? Me imagino. Pues sí, sobre todo es espérate porque sí. Espera que se me está perdiendo la conexión. Hola. A ver, que no se te. Vale, ahora ya te escucho. Vale, pues perfecto. Pues Perdóname, nada. ¿Me puedes repetir la pregunta, porfa? No, decía que bueno, que más o menos este disco está un poco dedicado a todo ese tema que hemos estado padeciendo y viviendo, algunos mejor, otros peor, pero tiene que ver pues con toda esa historia de que ha vivido la humanidad, ¿no? O al menos es la sensación que yo tengo. O sea, el disco no está hecho como tal para recordar este año, sino en realidad está hecho para expresar algo que ya se quería hacer, que nos ha pillado en medio de una pandemia, pero ha dado esas circunstancias. Y luego, por ejemplo, el tema que se llama 2020, ese nombre se ha puesto después de tener esa letra, porque, por ejemplo, esa letra estaba compuesta ya en 2019. El caso es que venía muy a cuento. Claro. Que se llamara así en ese momento. Y luego, además, las composiciones han sido, bueno, pues bastante complicadas por el hecho de que no podíamos juntarnos. Ajá. Y han sido pues por Skype y todas estas cosas. Pero bueno, ahí lo sacamos adelante. Ah, es que, a ver, todos os habéis pegado un currazo y Skype y WhatsApp dando palmas con las orejas de joder, cuánta gente hablando por aquí. Sí. Es así. Sí, bueno, o sea, en nuestro caso hemos tenido la suerte de que solo éramos Will y yo, pero aún así, Felita, porque claro, porque no llegas, al final es el doble de trabajo, porque bueno, la comunicación no es la misma. Evidentemente. Entonces, bueno, Cada uno pues nos hemos apañado como buenamente se ha podido, ¿no? Porque fácil no ha sido para nadie, pero para nadie, ¿eh? Ya, claro. O sea, y bueno, pues por lo menos esto parece que va un poco resurgiendo, que hay bandas que os lo estáis currando, que hay sitios donde ya se puede ir a hacer conciertos, aunque sean con horarios poco habituales, pero se van haciendo, ¿no? Sí. Y menos mal, porque, no sé, vivir sin música en directo es complicado. Yo creo que es parte también de la salud, ¿no? De salud mental. Y bueno, y menos mal que se están haciendo, y la gente se está animando a ir a los bolos. Y las bandas se están recuperando porque ha sido una situación bastante crítica, claro. Claro, para... y todavía queda mucho de vivir lo que estamos viviendo. O sea, no pensemos que va a ser de aquí al mes que viene, ¿eh? Que el 9 de mayo ya se acaba el estado de alarma y ya viva la pepa. No, no, no. No. Todavía queda a ver qué es lo que viene después del 9 de mayo, ¿no? Efectivamente, a ver qué ocurre. Vivimos en la incertidumbre, entonces, bueno, pues adaptarse al momento presente, si no al final te paralizas. No queda otra. Y bueno, hablando un poco de todo, ¿qué tema de todos de estos seis temas ha sido el que ha salido como los churros? Pensado y hecho. Vale, pues... Es una pregunta complicada, ¿eh? Porque luego al final todos los arreglos de las canciones, los arreglos es lo que más cuesta. Hombre, claro. No cuesta empezar una canción, cuesta terminarla. Es que entonces, ahí está el quid de la pregunta. Claro, entonces... ¿Qué te diría yo? Young Old Woman, quizás. Ajá. O en mi rock and roll, pero es que no te voy a engañar, si es que no estoy segura. Ajá. Tampoco te puedo decir. No, es que, a ver, hay canciones que salen muy fluidas y otras que empiezas a darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y no paras y terminas de grabarla y no, espérate que este detalle no me gusta, que eso es así, con unos temas y con otros, ¿no? Claro. Claro, y sobre todo cuando llegas pues a una grabación de que tampoco has tenido todo el tiempo que si hubiera querido para que todo estuviera cuadrado, porque claro, ha sido como todo muy express. Cuando abrieron pues ya teníamos que ir al estudio rápidamente porque no sabíamos qué iba a pasar. Entonces, bueno, ha sido, sí. Sí, luego en el estudio siempre se acaban de cerrar cosas, yo creo, y es la magia del directo. Tú lo sabes también de eso de sobra, que eso, bueno, pues te da un plus. Claro, es que llegas y luego además siempre si encima el técnico el que tienes ahí encima es de los muy exquisitos y no sé qué, no sé cuánto, oye, y te empieza a dar ciertas opiniones, ciertas pautas que dices, coño, pues la verdad es que tiene razón, pues vamos a probar. Esas cosas claro, pasan también. Claro, y sobre todo eso, que alguien externo a la banda... Siempre es muy importante tener una otra perspectiva, ¿no? Uh-huh. De una persona que no ha estado machacando los temas, que al final acabas, que dices, ya, no me gusta esto, o un poco como que le das muchas vueltas a algo que luego no tiene sentido ni es productivo. Entonces, muy yo creo que es muy importante siempre que haya una persona externa, vaya, a todas las composiciones. Alguien que dé su opinión ajena. Sí. Sí, sin tener un vínculo tan emocional porque es tu canción y sin haberla machacado tanto, de que estés con el cerebro ya de haberla escuchado mil veces, pues eso, que a veces la creatividad se te queda ahí un poco, es decir, aquí no sé hasta dónde va a llegar esto, o no me sale esto, o esto se me ha quedado estancado. Entonces, uh-huh. Y ahora voy a otro detallito del disco, la portada. Sí. En la portada, ¿cómo os ha ocurrido hacer una portada? es que tengo tres portadas yo aquí a la vista, ¿vale? Vale. No sé exactamente cuál es, si es la de la caricatura o cuál es. Sí, hombre, claro. ¿Cuáles más tienes? No, es que por aquí lo tengo nombrado como portada y es esto es del videoclip, yo creo. Ah, claro. Una sí. foto del videoclip. Yo creo, y es que estaba con dudas si era una o era la otra, porque como tienen el mismo tamaño, pero a mí me sonaba sí, que la portada sí. es ese dibujo, caricatura, que estáis ahí los tres, ¿no? Eso es, uh-huh. eso es. Uh-huh. Esa es la portada. Y con detallitos curiosos, ¿no? En el vestuario. Todo pensado. Ya, por todo eso, calculadísimo. Por eso voy ahí, para que me cuentes esos cálculos. Pues en realidad la portada está antes que el disco, ¿eh? Mucho antes. Ah. La ha hecho Sheila Puga García, que es una gran amiga mía y una pedazo de artista. Y nada, quedamos y le conté un poco la idea que tenía de cómo que pues, el dibujo, ¿no? De que se viera pues como un cómic y pero con fuerza, pero que también quedara con una parte así. Inocencia también, algo bonito, ¿no? Y yo le fui diciendo, sobre todo en mi personaje, ella me conocía a mí, no conocía a Willy y a Santi todavía, ella no les conocía. Uh-huh. Y me fue mandando cosas y la tía pues ha hecho ese trabajo que yo creo que ha dado en el clavo de la personalidad de cada uno. Uh-huh. Un poco eso, ¿no? Yo creo que sí. Esa fuerza vital de cada uno y interpretada a esa manera, ¿no? Eso es. Y con eso, y con esos complementos. Claro, claro. De cada uno. Sí, es que todo, sí, sí. No, porque veo, por ejemplo, es que por las caras y nombres no sé quiénes sois ahí. Bueno, evidentemente tú sí, ¿vale? el que está a tu izquierda, que aparece en la derecha de la portada, ¿es? Sí, tiene el pelo largo. Tiene el pelo largo y rapado en un lado. Eso es, ¿no? Ese es Santi. Uh-huh. Ahí tiene una muñequera curiosa. Joder, pues es que ahora mismo no sé, ¿vale? Siempre él lleva muñequeras. Bueno, a lo mejor incluso los tatuajes los tiene dibujados también. Uh-huh. Y tú tienes ahí tu lazo en la mano izquierda, lazo medio guante, no sé exactamente, muy bien. Eso es una venda de boxeo, efectivamente. Oye, qué bien. ¿Qué? Porque la gente no se da cuenta de ese detalle. Hombre, pero si es que está a la vista, salta a la vista. Lo mismo que pues las cadenas sí, que usas venda. De cinturón. Sí, sí, sí. Pero lo de, fíjate, lo de la venda de boxeo no, uh-huh. no lo suele ver la gente. No suele apreciarse, vaya. Pues no es una de las cosas que más se ve, además, precisamente. Y además, pues, sí. Puesto en la mano izquierda, no en la derecha, porque en la derecha ya llevas esa cruz. Sí, ahí, eso ¿no? Es. Sí. Que tiene su significado también. Sí, sí lo tiene. ¿Lo dices? ¿No lo cuentas o no? En realidad es para mí representa un símbolo de la feminidad en cuanto a algo más allá la feminidad, pero como algo divino, ¿no? Y viene de Egipto, del antiguo Egipto. Entonces es un símbolo con muchísima fuerza. Ajá. Con muchísima fuerza. Es como, no sé. Uh-huh. Bueno, tiene mucho, es más complejo que eso, pero a grandes rasgos se podría decir que es por eso. Ajá. Y luego tienes ahí hasta incluso un colgante en la hombrera también. Bueno, unas cadenas, unas sí. Cadenas, sí, ¿no? Sí, las cadenas, así, ¿no? Esas tampoco tienen mucho significado que macarrería y ya está, pura y dura. Lo mismo que la macarrería de la otra cadena que tiene tu otro compañero en el pantalón. Pues sí, así. En plan macarrones total. Claro. Tiene que ser. Eso es. Pues para que veas que hay que fijarse en detallitos también, que son curiosos y que a lo mejor a otras personas no les dicen nada, ¿no? Pero, por ejemplo, pues la verdad que me ha gustado el saber, por ejemplo, el tema ese de esa cruz egipcia y el tema de la venda, por supuesto, que es curioso, ¿no? Porque a mí por lo menos me ha llamado la atención de... Es que no se sabe exactamente si es un guante, una venda, un colgante. Qué curioso, pues sí, es una venda de boxeo. Para que veas. Qué bueno, ya ves. Sí. Es que somos muy cotillas algunos. ¿Qué le vamos a hacer? Sí, hombre, claro, y ahí el nombre del programa. Efectivamente, efectivamente. Claro. A ver, la intimidad de las personas nos importa tres narices. Pero las cositas del rock and roll es que nos mola llegar hasta lo más profundo. Claro, claro. Que se puede. Tiene eso aquel el programa. ¿Qué le vamos a hacer? Sí. Bueno, ya nos queda muy poquito, nos queda unos minutitos y, por supuesto, hay que saber cuándo vais a tener bolo, que ya nos lo has contado, pero recordárselo a la gente. Bolos, dónde conseguir el disco, dónde seguiros, cómo, de qué manera. Pues estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram. El disco se puede conseguir a través del Bandcamp o en las tiendas de discos de barrio de aquí de Madrid. Están en Marillion's, en Revolt, en Bajo el Volcán, en varias tiendas de pues tanto de Lavapiés como Malasaña, pues apoyando ahí al comercio de barrio. Y que se me pasa, vale, y el concierto va a ser el 1 de mayo en la sala en la Moby Dick, y las entradas están en Wigo. Ajá. Anticipadas. Y luego en puerta, claro. Y el en puerta de Wigo si está... quedan, porque últimamente está viendo solouts con una o dos semanas antes, así que la gente de momento hay. De momento no hemos anunciado el sold out, que ojalá que sea. Yo de verdad que animo a todo el mundo que se venga. Y nada, el enlace de Wigo también lo tenemos en las redes sociales. Y eso, que rock and roll. Pues, pues yo lo aviso porque la gente tiene... así como está, y como está limitado la historia y de ocupación y demás, pues yo lo aviso porque sí, ya me han dicho que por temas del aforo y demás, pues hay varios grupos que si no están con su sold out para el próximo concierto, lo han tenido para el que han hecho últimamente o están a punto. Sé de algún grupo que les quedan a lo mejor 10, 20 entradas como mucho. Sí, sí, total. Así que estén así pendientes. Que... Eso es. Y bueno, y Curly Mind, pues esperamos que pronto sigáis dando mucha cera y a ver qué pasa con ese personaje que está ahí en el aire para unirse a Curly Mind. A ver, ya os contaré. Sí, sí. Y sí, ojalá que sí. Ojalá. Ajá. Que todo vaya. Muy bien. Pues muchas gracias por habernos atendido. Desde aquí también vamos a mandar un abrazo y mucha fuerza a Alex, que se nos ponga bueno ya también. Sí. Esta última semanita ha sido un poco complicada, pero bueno, que ya se recupere del todo y demás. Y a vosotros, sí, pues. Pues nada, que un placer haber estado hablando contigo y que aquí está Salsa Roxa para lo que necesitéis. Pues muchísimas gracias, el placer ha sido mío, de verdad. Muchas gracias. Nada. Y bueno, yo había pensado, pero a lo mejor tú prefieres otro tema. Yo había pensado por el nombre que pone título al disco. Para despedir. Sí, ese, sí. Necesito rock and roll. Claro. Porque todos sí. Lo necesitamos y en esta época más todavía. Más todavía, efectivamente. A ver si puede ser en directo mejor. El 1 de mayo lo pueden escuchar la gente. En directo. En la sala Moby Dick. ¿No? Eso es. Porque este tema suena seguro, vamos. ¿No? ¿Sonará? Sonará. Ah. Sonará y por todo lo alto. Por eso. Pues nada, muchas gracias. Y nada, aquí os dejamos que necesitamos rock and roll. Hasta pronto. Ahora sí. Bueno, pues recordaros que hace tiempo que no recuerdo, aunque hay pocos bolos, pero alguno hay, alguno que otro hay, y siempre los tenemos presentes. ¿En dónde? En salsaroxa.prijuave.es. Ahí tenemos una agenda, en la cual en prijuave.es directamente está una agenda con los conciertos que se nos van haciendo llegar. Ahí los podéis ir consultando. Mucho más fácil que yo os cuente aquí toda la retaila, que al final no os enteráis de ninguno. Pues entrad, prijuave.es, ahí mismo tenéis una agenda con los conciertos que se nos van haciendo llegar y que podéis ir disfrutando. Y bueno, hoy sí quiero contaros, puesto que la semana pasada dimos voz a Maolo, pues lo lógico y lo normal es dar voz a la otra parte. He intentado hablar con ellos para que entrasen ellos y lo explicasen de mano, de su propia boca, pero no ha podido ser. Entonces sí han puesto un comunicado, han hecho un comunicado oficial en el cual quieren exponer que Maolo no es... Ahí va, se me ha ido esto, un momento, se me ha ido a donde no era. A ver, que si no leo lo que no es. Maolo no es el único miembro fundador. Juan M. Salas y Enrique Rosales también son miembros fundadores, siendo Salas la persona que más años ha estado en la formación de Arrael. Juan M. Salas es el dueño de los derechos de la banda, como así consta en el registro oficial desde el 24 de febrero de 2011, siendo todo esto decidido libremente por todos los miembros de la banda en dichas fechas. Todos los testigos presentes en aquel momento así lo atestiguan. Aunque quisimos no sacar a la luz las razones reales por las que Maolo saliera de la banda con respecto hacia su persona, nos vemos obligados a hacerlas públicas aquí debido a lo que comunica Maolo. Las razones son muy conocidas entre cualquiera que esté en el círculo de la banda o haya trabajado en el local o estudio con Maolo. No graba una batería en la banda desde hace más de una década, realizando estas labores Enrique Rosales, Mario Rodríguez o el mismo Tino, actual batería de Arrael. A pesar de insistirle continuamente durante años en que se dedicara a las baterías en la banda, trabajara con los temas, Maolo no hizo caso y ya no podía avanzarse más en esta situación de retrasos de grabaciones, ensayos, no poder tocar en directo ni la mitad del repertorio que queríamos, etc. Queremos dejar claro que Maolo tiene secuestrado el Twitter y el Instagram oficiales de la banda desde hace días y es por ello que todo lo publicado desde el 12 de abril en ellos no es oficial de la banda. Y por último, Maolo ha desarrollado muy bien durante mucho tiempo las labores de management y promoción de Azrael. Y como ya dijimos, se lo agradecemos y reconocemos y hemos reconocido en todo momento. Pero de un batería, lo que cualquier banda exige es que toque la batería. Lamentamos tener que llegar a esto, hay muchas más cosas que preferimos dejarlas en el seno interno. Esperemos que esto ayude a aclarar las dudas de algunos y esperemos que todo se acabe aquí y cada uno siga su camino. Le deseamos a Maolo lo mejor con su nueva banda y nosotros haremos lo mismo con Azrael. Pues eso, aquí queda dicha versión de uno, comunicado oficial de la otra parte. Cada uno ahora que saque sus conclusiones. Bueno, con este Young Old Woman de Curly Mane nos despedimos por hoy. El miércoles que viene tendremos más historias que contar, tendremos más cositas y pues nos lo pasaremos, por lo menos intentaremos pasárnoslo tan bien como hoy y si puede ser mejor, pues mejor todavía, por supuesto. Pues nada, lo dicho, muchas gracias por vuestra atención, por vuestra escucha aquí en revisradio.es. Estamos para lo que queráis y necesitéis. Recordar 12 programas en directo con los cuales pues intentamos hacer pasar lo mejor posible a todo el mundo. Y Salsa Roxa aquí los miércoles a partir de las 8 de la tarde hasta las 10, en que pues nos vamos a otras labores y dejamos aquí musiquita y otros programas puestos. Lo dicho, el miércoles que viene más y mejor, pasarlo muy bien. Y si este fin de semana podéis disfrutar de algún concierto, mejor que mejor. ¡Hasta el miércoles que viene! quieres conocer la más rabiosa actualidad, noticias, cotilleos, conciertos y todo lo que rodea el rock español, escucha Salsa Roxa todos los miércoles de 20 a 22 a través de revirradio.es. ¡Te esperamos! Bienvenido a mi mundo, disculpa que no me levante, abre bien los ojos y disponte a ver. Te mostraré la mentira, el hambre, la pobreza, los niños violados, no hay nada que tú puedas hacer. Somos muñecos de trapo a merced de un gran huracán. Los hilos que nos empujan jamás podrás controlar. La guerra como negocio. Somos el llanto de un ángel grovero, la luz. Somos rosas sin espinas, arrancadas del suelo por la tempestad, perdidos en el paraíso. Rosas sin espinas. Me encontrarás.